usted no lo conoce bien, sino el nombre. Si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres y se convence que el pueblo le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Existen muchos sitios que tienen renombre. Si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde. Vamos a ver si usted viene para Londres y se convence que el pueblo le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Por la torre.